vivo bajo la sangre del divino emperador, tocando las puertas bajo la escalera y llegando al frío de la terrible ficción. Porque te veo, porque te encuentro, porque te veo, porque te encuentro, porque te veo, porque te encuentro, porque te veo, porque te encuentro. Solo sé que nunca más volveré a ser débil. Una vez me pasó y no me di cuenta que ibas a ser tan cruel. Porque te veo, porque te encuentro, porque te veo, porque te encuentro, porque te veo, porque te encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En mi vida no existe la salida. Tal vez la próxima vez te acuerdes qué hacer con la herida que sigue viva, que sigue viva, viva, que sigue viva. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? Con todo, no te detengas, acaba ya de una vez, acaba ya de una vez. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás?